99.3. Eres ardiente. Radio Libre. Lo sé. Una noche. Bienvenidos a todos a esto que es Término Medio, tercer programa aquí por el aire de Radio Libre FM 99.3 y www.radiolibre.org.ar. Bueno, bienvenidos a todos, ¿eh? Tenemos 21 grados, una humedad del 64% y son las 7 y 6, así empezamos en el día de hoy. Bueno, hoy hay varios temas que tenemos para plantearles. Ustedes saben que siempre nos llama la atención alguna cuestión en particular. Y hoy vamos a hablar de aquellos condenados pero libres y algunos inocentes presos. Qué curioso, ¿no? ¿Así? Así nomás. Inocentes, presos, culpables, libres. Caminando por la misma vereda que vos y yo. La misma, ¿eh? Qué ciudad rara, ¿no? Que es a veces. A veces sí, es cierto. Pero bueno, no. A ver, esto pasa también y es necesario remarcarlo y dejar en claro que no puede ser que alguien que esté con todas las pruebas, que la justicia comprobó que es culpable, esté libre. Y además, y vamos a tocar un tema en particular que es Grassi, donde los propios fiscales y los jueces dicen, en años de carrera jamás vi un caso como este. Dos veces condenado, la condena ratificada y el tipo está libre. ¿Hay alguna explicación para eso? Bueno, puede ser que Grassi haya tenido 30 abogados, y bueno, y alguien se los, y de los más caros y de los mejores. Y alguien se los tuvo que haber pagado. No sabemos quién, ¿no? Puede ser el Banco Vaticano, siempre. Bueno, quien habla conmigo es Juan Pablo Bermúdez. Saben, hace la columna sobre medios, que también realiza en la web a través de su blog, que también más adelante vamos a decirle la dirección. Pero ¿de qué va a tratar hoy, si es que sabes de qué va a tratar hoy? Sí, lo sé. A ver, va a tratar, supongo que saben el anuncio de o el precedente que está sentando la justicia porteña sobre el descuento de los días de paros a los docentes. Ajá. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a recordar a la gente que la justicia ratificó que el gobierno porteño va a poder, no va a tener la necesidad de pagar los días que se hicieron paro. Exactamente. Habla el fallo que salió ahora es sobre el 2008, pero de todos modos siente un precedente. Igual nada, vamos a enfocarlo más desde el discurso, desde qué se quiere decir y cómo este muchacho Mauricio en definitiva no está haciendo nada nuevo tampoco. No, hace un poco más de lo mismo. Exactamente. Bueno, eso es lo que teníamos entonces para Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, acá. ¿Crees que te recuerde las vías de comunicación? ¿Tenés por ahí para contarme las vías de comunicación? Dale, al teléfono 4551-9498, vía mail a terminomedio@hotmail.com.ar. También nos pueden escuchar por internet al sitio de la radio que se escucha bárbaro, que es radiolibre.org.ar. Y también a nuestro blog recientemente inaugurado, donde aparte pueden escuchar los programas anteriores. El blog es terminomediofm.blogspot.com. terminomediofm.blogspot.com. Así. Exacto. Es. Bueno, quiero mandarle un saludo a la gente de Taller de Radio por Radio, ¿es así? Le hablo a Cristian. Taller de Radio por Radio. La gente muy gentilmente nos anuncia siempre antes de venir. Nos han dejado por acá un ejemplar del periódico que hacen, Nuestro Barrio, Paternal, Villamitre y Aledaños. Muy, muy gentil la gente, lo vamos a leer. Y además le mando un saludo, me acabo de reencontrar con un amigo, con Jerónimo. Ay, me acabo de olvidar el apellido. Bueno, Jerónimo. Con los amigos pasa eso, no hay problema. Jerónimo, bueno. Bueno, vamos a empezar entonces el programa del día de hoy. Hablábamos de esta cosa de los de los Jerónimo Linares, ahí está, gracias Cristian Greco. Era amigo mío de la primaria y me estoy olvidando de él. La verdad que es un papelón, pero bueno, te vas a saber entenderlo. Bueno, le íbamos a hablar acerca de esto, de estas causas que nos llaman tanto la atención y que son ni más ni menos que condenados pero libres, ¿no, Matías? Sí, causas también, se sospecha de causas armadas por la policía, ¿no? Causas armadas por la policía también, eso también suele ocurrir. Estuvimos hablando también del caso, en el primer programa creo, del caso de Fernando Carrera, que la película El Rátir Horror Show de Eduardo Piñeiro. Enrique Piñeiro. Enrique Piñeiro, exactamente, demostró su ¿cómo se llama? Demostró su inocencia. Su inocencia, exactamente. A través de un documental. De una muy buena investigación que es recomendable. Y así hay varios casos donde la policía no logra esclarecer y mete preso a la persona equivocada. Bueno, así parece. Todo lo indica que él es completamente inocente. El que ve el documental va a saber que eso es así, que es inocente. Fernando Ariel Carrera, de 34 años, que en enero de 2005 fue acusado de ladrón, fue confundido por un ladrón en Pompeya y la policía lo baleó para detenerlo. A raíz de eso, lamentablemente, el auto que estaba manejando bueno, siguió su curso con él inconsciente, obviamente no lo podía manejar, no podía controlarlo, terminó atropellando a 3 personas, las mató y por ese caso también está preso. Pero bueno, en ese caso lo que él intentó demostrar es que estaba inconsciente y que no tenía la posibilidad de tomar el mando del auto para evitar el choque. En todo caso, la culpable era la policía, que al confundirlo con un ladrón lo había baleado. Recordemos que es la policía de la comisaría de Pompeya, que me parece que es la 34, que también se vio involucrada en otros hechos, como el caso de Ezequiel de Monti. De Ezequiel de Monti, exactamente. Un chico bastante humilde que un día fue secuestrado, fue privado de su libertad por parte de la policía y lo obligaron junto a un amigo a tirarse al riachuelo. Él no sabía nada, su amigo sí, se salvó, pero él lamentablemente falleció. Y afortunadamente a todos los policías que fueron involucrados se les había dado prisión perpetua, hasta donde me acuerdo, creo que fue en el año 2007. Dolores de Monti, la mamá, siempre sigue exigiendo igual justicia, porque esa comisaría parece que después de tanto tiempo sigue teniendo muchas sospechas. Pero, ¿qué dispara para nosotros hablar de estas cosas? Bueno, por ejemplo, el viernes pasado, 6:30 de la tarde, Gustavo Preyeso, el ex policía, fue dejado, no en libertad, pero se le concedió la prisión domiciliaria. Está en Los Hornos, en la casa de su papá. Recordemos que Gustavo Preyeso es el policía que está acusado de haber matado al reportero gráfico José Luis Cabezas en enero de 1997, específicamente el 25 de enero. Y a partir de ahí él era el único que quedaba preso y a través de un recurso que presentó su defensa finalmente la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores lo benefició con el arresto domiciliario por razones de salud, ya que padece una hernia de disco agravada por la humedad de la cárcel y porque no podía cumplir el tratamiento. La Fiscalía de Dolores intentó frenar este recurso, pero el mismo día por la mañana lo desestimó y le otorgó la libertad. Así es como hoy Preyeso está en la casa de su papá cumpliendo la condena de prisión perpetua también que le correspondía. Preyeso había sido condenado en febrero del 2000 a reclusión perpetua por el asesinato de Cabezas y es el último de los policías bonaerenses condenados por el homicidio del reportero gráfico, que como decíamos ocurrió en enero del 97 en Pinamar y era el último que quedaba en prisión. Sus compañeros, también policías, Sergio Camarata, Aníbal Luna y Héctor Pedro Gómez, habían recuperado la libertad en el transcurso de los últimos 3 años. Sí, parece mentira las causas que toman los jueces para dejar libre a Preyeso, ¿no? Que tenía una hernia de disco y que la humedad, el ambiente húmedo de la cárcel podría llegar a perjudicarlo, ¿no? Sí, quiero saber. Es una cargada en relación a lo que hizo él y no te olvides que el caso de José Luis fue con saña, que lo mataron, que quemaron el cuerpo, lo dejaron tirado en el medio de la ruta que va, creo que es de Madariaga a Pinamar. Exactamente. También la banda conocida como Los Horneros o la banda de Los Hornos, que estaba integrada por Sergio Gustavo González, Héctor Retana, Horacio Anselmo Braga y José Luis Auge, también habían tenido ciertos beneficios. El primero, Sergio González, sigue en libertad, Retana falleció y Braga y Auge también fueron excarcelados, pero hace un año fueron detenidos nuevamente debido a que violaron las condiciones que les impuso la Cámara de Apelaciones de Dolores al otorgarle la libertad condicional. Actualmente están en el penal de régimen abierto de la localidad bonaerense de Gorina y gozan de salidas transitorias. En tanto, Gregorio Ríos, que es el ex jefe de la custodia del supuestamente fallecido empresario Alfredo Yabrán, también salió de la cárcel de Dolores, donde cumplía una pena de reclusión perpetua por el homicidio de Cabezas, y ahora está en su casa, en Martínez, monitoreado por medio de una tobillera electrónica. La famosa tobillera electrónica. La famosa tobillera que Scioli había limitado bastante luego de aquel crimen de una familia entera, creo que eran Campana, si no me equivoco. Una familia que había sido asesinada por un convicto que estaba cumpliendo la condena con una tobillera. A partir de ahí, y cuando todavía Arslanian era el ministro de Seguridad, se dispuso el límite de estas tobilleras. Preyeso estaba detenido desde 1997. Era el único de los condenados por el caso Cabezas que no había obtenido hasta ahora el beneficio de la prisión domiciliaria. Esto lo decíamos recién. El 24 de septiembre del año pasado, hace muy poco, hace un año, el Tribunal de Casación bonaerense confirmó la condena a reclusión perpetua impuesta a Preyeso por el delito de sustracción de persona agravada por la muerte de la víctima en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía. Recordemos que Cabezas había sido secuestrado cuando salía de una fiesta como venganza por haber fotografiado para la revista Noticias al empresario telepostal Alfredo Yabrán mientras caminaba por las playas de esa ciudad balnearia. Todos los conocidos como los horneros, que son los que participaron del secuestro, confesaron haber sido reclutados por Preyeso para participar en una conspiración que tenía por objetivo privar de su libertad e intimidar a Cabezas. Luego, González y Braga admitieron haber interceptado al fotógrafo y haberlo llevado en su auto hasta una excavación ubicada a 15 kilómetros de Pinamar en el partido de Madariaga. Todos declararon que cuando llegaron allí, Preyeso le colocó a Cabezas unas esposas, lo trasladó hasta una pared, lo hizo arrodillar y le efectuó un primer disparo y otro cuando el cuerpo ya se encontraba caído. Este es el que ahora acaban de otorgarle la libertad, no la libertad condicional, pero le permiten el arresto domiciliario. Después, según declararon, Preyeso se dirigió a su auto y extrajo un bidón de combustible con el cual rociaron todo el interior del Ford Fiesta de Cabezas, en el que había sido introducido previamente su cuerpo, y lo prendieron fuego. Bueno, esto era lo del en cuanto al caso de Cabezas, sí, que es bastante indignante. En cuanto al caso Brasi, te comento, el Tribunal Oral en lo criminal número 1 resolvió rechazar los pedidos para que el cura Julio César Brasi vaya preso, y el fallo se produjo menos de 72 horas después de que la Cámara de Casación bonaerense confirmara la condena a 15 años de prisión para el sacerdote por abuso sexual y corrupción agravada de menores. Es decir, al tipo lo ratifican de que cometió ese delito por segunda vez, además. Y tres días después, ante un recurso de la Fiscalía de que vaya preso, sí, porque estaba comprobado el delito, supuestamente, resolvió rechazar esos pedidos de detención. Aunque en su resolución los jueces le prohibieron al cura pisar la Fundación Felices los Niños, cosa que no había hecho cuando lo condenaron en el juicio oral el año pasado, en junio, su decisión fue duramente criticada desde distintos ámbitos, sobre todo por los fiscales de la causa que la semana pasada habían solicitado formalmente que Grassi fuera preso tras el veredicto de casación. Fíjate qué curioso el testimonio del fiscal del juicio oral, Alejandro Varela, que dice: en otros casos con similares características, la persona va presa. No conozco ninguna causa con dos sentencias así en la que el acusado no haya ido detenido. No es que se le agotaron las garantías constitucionales, se le acabaron los recursos ordinarios y solo restan los extraordinarios. Es decir, por ejemplo, la Corte Suprema. Ahora, todas estas. Fíjate, este es más gráfico todavía. El testimonio o la declaración que sigue también de Varela, el fiscal del juicio oral, que dice: ¿cómo van a explicar los jueces, en un caso de un robo con armas que prevé una pena de hasta 15 años de prisión, que la persona esté detenida con prisión preventiva, llegue al juicio de la misma forma y siga presa tras la condena? Si está hablando de la misma condición de Grassi, ¿por qué Grassi lo detuvieron? Nada, un mes, no me acuerdo, creo que eran 2002, y nada más. El jefe de Varela, el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, apoyó su postura en el mismo tono y dijo: en mis 54 años de trabajo en la justicia jamás vi un juicio como este. Acá no se ha violado ninguna garantía, se confirmó la prueba y la sentencia. No sé qué se espera, qué es lo que está en discusión. La verdad tampoco me puedo explicar por qué ahora le prohíben la entrada y la visita a la fundación y antes no lo habían hecho. El tribunal se debe haber dado cuenta de que algo no correspondía, dijo Nieva Woodgate, el fiscal general de Morón. Bueno, esto es básicamente lo que pasó con Grassi, que después de haber tenido una condena en primera y segunda instancia, todavía también está libre. Recordemos que Grassi tuvo en todo el proceso judicial, si no me equivoco, tuvo alrededor de 20 o 30 abogados, entre los cuales me acuerdo Pierri, que en su momento fue detenido porque se lo acusaba de haber extorsionado a uno de los chicos para que cambiara su testimonio. Pierri, el mismo que sale hoy en todos los canales, que también es el abogado de Solange Bellone, es la esposa de Sebastián Forza, implicado en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, y que además es como Fernando Burlando, digamos, van buscando clientes según lo que sale en la televisión. Entonces vos lo ves a Pierri, lo ves a Burlando, lo ves a... ¿cómo se llamaba? El de la causa de... Cuno Libarona. Cuno Libarona, todos esos que abren el diario y ven a quién le pueden ofrecer su servicio. Que tampoco está mal, pero me parece que ya pecan de figuretis, y así les va también a algunos que son demasiado, que se exponen demasiado. Y por último quería comentar el caso de Cristian Vázquez, que es un abogado que apareció muerto en agosto de 2007 en Monte Grande. En su momento tuvo cierta repercusión porque durante varios días estuvo desaparecido, se sabía que estaba secuestrado, etcétera. Bueno, finalmente la viuda del abogado, María Alejandra Dujau, fue condenada a 18 años de cárcel por el asesinato de su marido. Digamos, se comprobó que ella estaba implicada junto con su amante y con un grupo de policías con el que lo secuestraron y lo mataron, pero al igual que Grassi, 72 horas después se le permitió esperar el fallo, la firmeza del fallo en libertad. Así lo resolvió la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora al hacer lugar al habeas corpus presentado por la defensa de la mujer, que había llegado en libertad al debate oral por el crimen de su marido. Es decir, que estuvo libre, cuando fue el juicio fue presa y tres días después le dijeron: no, sabes que te tenés que ir de nuevo. Después fue detenida una vez que se conoció el fallo, y como te decía, tres días después la liberaron. El viernes salió y el lunes fue la condena. El lunes el tribunal oral en lo criminal 1 de Loma de Zamora la había condenado junto a tres policías a penas de entre 10 años de cárcel y prisión perpetua. La pena más grave, la prisión perpetua, recayó sobre el policía Maximiliano Yasalde, a quien lo consideró coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad, seguida de muerte en concurso real, con robo calificado, por empleo de arma de fuego. Bueno, esto. Y bueno, la mujer está libre esperando que se le confirmen la condena. Quiero decir, son tres casos en los que se comprueba que son culpables. Porque, a ver, muchas veces se habla de endurecer las penas, y yo muchas veces digo, bueno, ¿por qué no esperamos? Porque, a ver, acá la gente habla de pena de muerte, de endurecer las penas, pero para que una pena se aplique, sea dura, laxa, blanda, lo que sea, tiene que haber alguien, tiene que haber un detenido, tiene que haber un culpable, ¿entendés? Si matan a alguien en la calle y no lo encuentran, ¿de qué sirve poner la pena de muerte si el tipo no va a aparecer? Ahora, en estos tres casos, donde se encuentra que es un culpable, donde se comprueba con todas las pruebas de que efectivamente cometieron esos ilícitos, esos delitos, igual están libres, entonces ¿de qué vale? Es lo mismo, mato o no mato, secuestro, violo o no, si total te dejan libre. Eso me parece que esa es la queja que hay que escuchar por muchos sectores de la sociedad, ya fuera de las clases sociales, ¿no? Quiero decir, puede ser clase alta, baja, media, nadie quiere que lo afanen, que lo roben, que lo maten, que lo violen, nada. Y no, tampoco no, entrar sin entrar en esta oleada persecutoria de uy, salgo de acá y me van a matar. No estoy hablando de eso, estamos hablando de tres casos en los que se comprobó que le puede pasar a cualquiera, etcétera, y no pasó nada. Tampoco me gusta esta reacción generalizada de uy, la justicia, porque se venden todos, porque es una porquería. Terminémosla con eso. La justicia es la justicia y tiene errores y tiene aciertos. Porque si no, para algunos les parece bien que juzguen a los represores, que es una gran deuda de la democracia, y a otros les parece mal que pase esto. Y no, y es la misma justicia, es el Poder Judicial. Y me parece perfecto que juzguen y que metan preso a todo lo que faltaba, pero acá hay ciertos errores, cierto agujero que hay que tapar de alguna forma. No sé qué les parece. Sí, no, estos son tres casos que están sobre la mesa, que no los inventamos. Esto pasó y bueno, tendría que resolverse cuanto antes. Y con un poco a, en relación a lo que vos decías del tema de los represores, me parece que tenés razón, o sea, no hay que endurecer las leyes, hay que primero cumplir. Hay que hacerlas cumplir, las que están bien. Exactamente. Digamos, acá no es gratis matar a alguien. No sé si están el tema es que bien. Hay que encontrarlo. No sé si están del todo bien, pero antes de que mejorarlas, me parece que habría que hacer regir las que hoy tenemos, ¿no? Porque si vamos a mejorar y tampoco vamos a cumplir las que hoy tenemos, es al divino botón. Exactamente, es lisa y llenamente así. Juan Pablo. Mientras vos hablabas, pensaba una cosa que, digo, porque coincido con vos en que las leyes tienen que tener un contenido, si las hacemos per se es como de nada. Pero, digo, me llama la atención también en estos últimos días, y viene pasando hace un tiempo. Fíjense que cuando hay un caso tan mediático como fue el de esta chica Píparo. No me salió el nombre cuando fue. Ahora lo de este chico, el que secuestraron y mataron porque se escapó. Sí, Matías. Fíjense Berardi. Que cuando hay un caso de tanta dimensión mediática aparecen rápido los culpables. Y en sí. general tiene en general sí, siempre hay alguna que otra. Y Scioli sale máxima. Con 24 horas antes diciendo sí, ya los estamos por atrapar. Claro, pero ahora, al verdulero que matan acá en la esquina no sale ni Scioli ni nadie. Porque no, nos en 24 horas llega. No nos enteramos justamente. Y lo que llama la atención es que muchas veces en estos casos aparece alguna que otra mínima, máxima, mucha, poca, llámenle como quieran, pero aparece alguna que otra conexión con la policía. Y ya que estamos con vos, en cuanto a. Bueno, que sos nuestro columnista de medios. ¿En cuánto influye que los medios exijan tan rápido, tan instantáneamente, que aparezca un culpable? Es que yo creo que influyen mucho, y eso es lo que me parece grave. Justamente eso es lo que me parece grave. Porque ¿No será ese el motivo por el cual Scioli se apura tanto en decir que ya tienen a los culpables? ¿No lo tenían antes? ¿Y sobre cómo los tienen tan rápido? Sobre todo cuando hay alguna conexión policial. Más me llama la atención todavía cuando hay algún caso mediático y que después algún culpable, algún entregador, algún cómplice... Es como que aparece alguna línea con alguna conexión con el delito policial, por decirlo así. Y vos decías una cosa que es verdad, Hernán. Sí. Matan al carnicero de la esquina y no nos enteramos. Y tal vez fue la misma gente, y sabemos que dentro del sistema penal, sobre todo, muchos periodistas sabemos esto hace muchos años, siempre hay la entrega de algún chivo expiatorio en función de mantener cierto statu quo, por decirlo así. Entonces... coincido con vos con lo de las leyes y creo que iría un poco más lejos. Creo que además ver dónde ponemos las leyes, para quién y para resolver qué. Entiendo. A lo que decían del caso de Matías Berardi y la conexión con la policía, él se quiso escapar y la policía llegó y creyó la versión que le habían contado los delincuentes y los secuestradores de que ellos quisieron que Matías era un chorro y ellos los volvieron a meter en su auto y se lo llevaron. Sí, recordemos, o sea, que este chico logró escaparse del lugar donde lo tenían cautivo, que era una herrería, creo que en la zona norte. Sí. En Benavides, y cuando se estaba escapando lo vieron gritando y muchos vecinos, digamos, fue una situación un poco confusa, por eso lo que decía Matías. Lo volvieron a retener. Lo agarraron, lo volvieron a subir al auto y lo volvieron a mantener en el cautiverio. Y esa es la versión que le cuentan los vecinos y los secuestradores a la policía, que la policía, entre comillas, la cree. Es un caso. Dejó que se lo llevaran. Salvando las distancias, es un caso muy parecido a lo que le sucedió a Axel Blumberg, recordemos en marzo del 2004. Y a partir de ahí, recordemos que se volvió a agitar el fantasma de la inseguridad a través de su papá, Juan Carlos Blumberg. Sí. Y a través de dos movilizaciones, sobre todo, que fueron bastante masivas, no así como la que hizo el año pasado en Plaza de Mayo, que y también con no mucho tiene registro mediático. Histórico. Sobre todo también por el impacto mediático. Me acuerdo que Canal 9, en esos momentos todavía en manos de Haddad, te hacía ir al canal a firmar las planillas por la ley, la famosa ley Blumberg, que al final se aplicó y no pasó nada, porque era la que te decía que tenías que dar un poco más la sangre para sacar un celular. Y en fin, no pasó nada. Los chips se siguen comprando en 11, en las famosas cuevas. Y no pasó nada. 8 pesos. Como contrapartida, quería contar brevemente, porque ya estamos y media, nos vamos a ir a una tanda. Y cuando volvemos, vamos con la música, con el deporte, para ver qué es lo que pasó. Dos casos de inocentes, pero... adentro. El primero es el que comentaba Matías muy bien recién y el que ya les habíamos hablado, que es Fernando Carrera, un comerciante que tenía una gomería, que un día de enero de 2005 la policía lo confunde con un ladrón porque estaba yendo sobre un auto muy parecido, que era blanco, pero ni siquiera el modelo del auto era específicamente el que estaban buscando. Lo confunden, lo tirotean, y a partir de ahí le arman un montón de cosas, porque de hecho es cierto que mató a una familia, pero fue sin querer y producto de que la policía no se identificó y le pegaron tantos balos. Y el otro es el de un chico que se llama Osvaldo Gómez, que además es sobreviviente de Cromañón, Y en el año 2007, en enero también de 2007, iba por Flores y habían abusado de una chica. Y la chica, la única descripción que había dado es que el violador tenía una remera roja. Este chico tenía una remera roja, iba caminando justo por ahí, la cana lo interceptó. Claro, la cana lo interceptó. Y como la chica estaba tan nerviosa, primero que no lo acercaron también a la chica, se lo hicieron identificar de la vereda enfrente, del patrullero, diciéndole, es ese. La chica estaba confundida. Sabemos que una chica post-violación está en un estado de shock, que siempre se dice que hay que atenderla bien y que... Quiero decir, no es culpa de la chica tampoco, ¿eh? Porque ya veo que se malinterpreta. No, lo que estoy diciendo es que no la no lo hicieron identificar bien a Osvaldo, que era el chico, al posiblemente violador. Y bueno, finalmente lo detuvieron y le armaron toda una causa de violación. Ni hablar de todos los vejámenes que tuvo que pasar. Primero en la comisaría, con todas las burlas de los policías, humillaciones más que burlas, y desde ya en la cárcel, que todos sabemos cuál es el código interno para una persona acusada de violación. ¿Cuánto tiempo estuvo? Imagínate, 7 meses. Imagínate lo que le puede pasar a alguien que no lo es encima, que no es violador. Y como contrapartida de esto, hoy se conoció, y quería decirlo antes que nos vayamos a la tanda, se conoció la sentencia al caso de aquel, creo que era un plomero, que en 2008 había cometido un caso muy duro sobre una niña que se llama Rocío. En ese momento tenía 10 años, hoy tiene 12. Y lo quiero comentar porque alguna vez a mí me preguntaron, loco, ¿no te enervás con todas las casas de violaciones, abusos, todas las cosas que pasan? No me puedo enervar, no me puedo poner mal por todo lo que pasa, porque la verdad eso pasa todos los días. Entonces, si vos tenés que ponerte en la piel de toda esa gente todos los días, no podés hacer periodismo, porque vivís caliente. Ahora, este fue el único caso que realmente me conmovió y fue el único que me llenó los ojos de lágrimas, porque realmente no podía creer cómo se había cometido. Que es la chica a la cual este hombre abusó, la golpeó, la roció también con nafta y la quemó. Ese hombre hoy fue condenado a 40 años de prisión. Y los padres dijeron que estaban conformes con la condena y me parece que es lo correcto. Sin descalificar a la justicia y sin descalificar a este señor, por decirlo de alguna forma, me parece que es lo que corresponde. ¿Algo más quieren decir? Este es el cierre del tema y bueno, esto es lo que le queríamos plantear. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Término Medio por Radio Libre. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Riachuelo. Al cumplirse 2 años del fallo de la Corte Suprema que condenó al Estado Nacional, Provincial y Metropolitano a sanear el Riachuelo, Greenpeace denunció que no hubo avances significativos y destacó que solo se han inspeccionado 3.000 industrias de las más de 12.000 que estarían asentadas en la cuenca y no se ha progresado en el saneamiento de basurales. Para obtener más información, podés ingresar en www.greenpeace.org.ar. Primero. Después. Lo esperaba. Si bebes, no conduzcas. Nuevamente el pueblo cordobés está en peligro. Por presiones de las megamineras, peligra la ley 9526, que prohíbe la megaminería a cielo abierto y la explotación de uranio bajo cualquiera de sus formas. Las multinacionales del saqueo alegan que es inconstitucional la ley 9526 que protege a Córdoba de la megaminería a cielo abierto. ¿No está en la Constitución proteger el agua y la vida? Exigimos que los jueces protejan Córdoba del saqueo y la contaminación. Hoy más que nunca, Córdoba necesita jueces justos. Sumate a la acción interprovincial de la ONG Conciencia Solidaria. Entrá a www.concienciasolidaria.com.ar. Tu adhesión hace la diferencia. Si las frutillas provienen de chicos que trabajan, tienen sabor muy, muy amargo. Hay miles de chicas y chicos trabajando en el sector agrícola. Si queremos un futuro mejor, cambiemos el presente y transformemos a la Argentina en un país sin trabajo infantil. es una iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, CONAETI, y la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil. Muy bien, 7:35, 20 grados, humedad del 68%, seguimos en término medio. Les voy a comentar, porque la semana pasada, además de la ley de glaciares, que tanto habíamos hablado en el programa pasado, que finalmente, gracias a Dios, se aprobó, finalmente tenemos la protección de los glaciares, pese a todo el lobby minero que hizo Gioja y sus compañeros, y además que la presidenta prometió no vetar la ley, así que esperemos que no sea así. También se aprobó el proyecto, se le dio media sanción en senadores del Servicio Cívico Voluntario, que es un proyecto que traía Cobos, que en realidad había traído mucho tiempo antes, cuando asume la vicepresidencia con Cristina, pero que después del voto de la 125 se lo cajonearon y nunca más apareció. Bueno, finalmente, después de las elecciones del año pasado, y a raíz de que, bueno, más o menos están en minoría y se le dio más oportunidad, se volvió a reflotar y se aprobó. Ahora el tratamiento va a pasar a diputados. Básicamente el Servicio Cívico Voluntario propone en algunas instalaciones del servicio militar, de las Fuerzas Armadas, instruir a los chicos que no estudian ni trabajan con oficios, incluso algunos que puedan terminar sus estudios. Según Viviana Zavala, que fue la directora del Servicio Cívico Voluntario cuando Cobos era gobernador y que ahora es asesora del proyecto de ley, dice que la iniciativa tuvo un impacto social muy positivo y que en ningún momento tiene el concepto de militarización, no tiene el componente militar que le quieren achacar al proyecto, dijo Viviana Zavala, la directora del Servicio Cívico, cuando estaba en el gobierno de Julio Cobos en Mendoza. ¿Esto a qué viene? Bueno, de todas las críticas que hizo el kirchnerismo del proyecto. Garré, por ejemplo, dijo que es una ley disparatada sobre la concepción y que tiene sobre la concepción autoritaria y el tono represivo que tiene, que a su juicio tiene la iniciativa que prevé capacitar a los jóvenes de 14 a 24 años que no tienen trabajo ni educación secundaria. Dijo es un proyecto improvisado, absolutamente disparatado, y dijo que hay una posibilidad de que Cristina la vete en caso de que se convierta en ley. Florencio Randazzo dijo que las Fuerzas Armadas no están para generar un sistema paralelo de educación. Y el ministro de Educación, Alberto Scilioni, dijo que el proyecto de servicio cívico voluntario que impulsa el vicepresidente estigmatiza y atrasa. Bueno, de todos modos yo quisiera... Déjame lo último y cierro. Vale aclarar que esto lo están diciendo porque el proyecto es de Cobo nada más. Ahora, ¿qué hacen? Porque yo no sé si es la solución. Ahora, para probar, para hacer algo, porque lo que están diciendo es errar, tergiversar lo que pasó, porque lo que están diciendo es más o menos que vuelva el servicio militar, y no es eso el proyecto. El servicio militar que vuelva es el del diputado Alfredo Olmedo, el de Salta, el príncipe de la soja. Ese es el que está proponiendo que vuelva el servicio cívico, el servicio militar obligatorio. Este es el servicio cívico voluntario, además que no obliga. Lo que pasa es que lo están tergiversando para que no se convierta en ley, porque sería una ley de Cobos. Te quería preguntar, en verdad, ¿cuál era? ¿Por qué habla de oficios? Habla de compensar algo que no tienen acceso a los jóvenes. ¿Pero cuáles serían esos oficios? ¿Cuáles serían esos? Porque me parece que no. Eso no lo delimita tampoco el proyecto, pero me parece que está claro que algo van a poder trabajar. En Mendoza, de todos modos, sí, se hicieron todos los trabajos y se les dio una instrucción de oficio. Bueno, vamos a seguir el tema en otro programa, a ver si se da el tratamiento en diputados. Ahora vamos a hablar del deporte, Matías. Vamos a hablar un poquito de deporte, de fútbol, porque bueno, este fin de semana se reunió Fernando Raffaini, el presidente de Vélez, con los miembros de la AFA, para evaluar la vuelta de los torneos largos. Para evaluar la vuelta de los torneos largos, decía. Es decir, que duren, no sea apertura, que sea todo el año. Que sea todo el año, recordemos que ahora los torneos son de 19 fechas. Sí. Esta van a durar 38 fechas. Claro. Y me parece que en este eterno. Como eran antes. ¿Cuántos puntos va a tener cuando el que gana? 140. No, pero vos sabés que fue así hasta no hace tanto, hasta el 91, 92 fue el primero. Yo la verdad que no me acuerdo. Pero... ¿Y la idea de desdoblar lo que fue? Volver a lo que fue, sí, el viejo y querido campeonato largo de dos ruedas. Ajá. Pues fíjate que en este tipo de torneos, en los largos, va a primar quizás más la preparación física de los jugadores. Aunque me parece que los torneos cortos pueden llegar a ser más entretenidos porque están todos ahí, quizás le dan la posibilidad a los equipos chicos a pelear hasta el final. Los largos me parece que pueden llegar a ser un poquito más aburridos allá por la fecha 30, 31. ¿Vos decís que no? No, ojo, Matías, no es que digo que no sea, digo... Pero pueden tener... Muchos también. Años he visto los campeonatos largos y tienen su encanto, tienen su atractivo, claro. Sí, también puede ser. Esto básicamente se da luego de la estatización del fútbol, además, porque supongo que esto, bajo la ley Clarín, bajo la televisación de Teixeira, no hubiese podido. La estatización del fútbol, qué linda definición, me encantó. Es muy bueno, es muy bueno. Más o menos que fue eso, es el fútbol para todos. No, sí, es tuyo. Sí. Lo pago, pero no lo veo. Bueno, aparte de eso también, el presidente Vélez reconoció que bueno, la AFA le pidió que vayan evaluando a cada uno, a cada dirigente de los clubes, que vayan evaluando esta posibilidad. Y aparte también otra modificación, porque se habló de la posibilidad de que haya un solo libro de pases y que las temporadas se hagan desde marzo hasta noviembre. Otro tema también que estuvo en el tapete con respecto al deporte en este fin de semana fue la posibilidad de que el Mundial 2030 sea organizado por Argentina y Uruguay. Claro, si no me equivoco es compartir las sedes, mitad en Uruguay, mitad en Argentina. Mitad en Uruguay, mitad en Argentina. Y sí, porque acá solo no se puede y supongo que en Uruguay solamente no, tampoco. No sé si se puede ni acá solo ni acá Uruguay. Con Uruguay, te diría. No sé, o sea, tendrían que cambiar mucho las cosas, me parece, para que... Yo creo igual que después de Brasil, que supongo que va a ser unos estadios buenísimos y que va a estar bien organizado, creería, lo nuestro sería una vergüenza, porque los estadios de acá se caen a pedazos. Sí. No, claro. Pero de todos modos la FIFA te da una serie de exigencias que si no las cumplís no podés. ¿Quién financia? Ah, bueno. No, el fútbol la trae mucho capital. No, el fútbol la trae muchos capitales y mucho más en un mundial, no creas que... si llega a haber una posibilidad real de hacer un mundial, los capitales aparecen rápido. Hay gente que también dice que, por ejemplo, se hizo en Sudáfrica, que es un continente pobre... acá también se podría llegar a hacer, pero bueno, se tendrían que modificar un montón de cosas. Pero es el Mundial del Centenario, es un detalle. ¿Cómo? El Mundial del Centenario, por eso Uruguay está en juego. Ah, mira, no sabía ese dato. Claro, originalmente, en los 90 la idea era que el Mundial del 2030 se celebrara en Uruguay porque es el Mundial del Centenario. Claro. Es el Mundial de los 100 años. Uruguay es... 1930. Tiene muchas dificultades como para encarar semejante organización solo, entonces ahí se propuso también Argentina. ¿Tenemos algo más? Sí, también te decía, bueno, acá hay muchos estadios mundialistas. Está el de River, el de Mar del Plata, el de Mendoza también hay uno. Así que bueno, estaría bueno, vamos a ver qué pasa. También, bueno, aparte un poquito de actualidad, porque viste que expulsaron a tanto a Capa como a Gorky, por dos motivos totalmente distintos, pero bueno. Bueno, me parece que uno fue bien expulsado y otro medio dudoso. En el caso del Vichy Borghi, yo qué sé, llegó 30 segundos... después de los 15 minutos pautados para el entretiempo. No está mal que lo hayan expulsado, porque está bien que si hay una regla se cumpla. Me parece que la bronca que tiene Borghi es que no se mida a todos los técnicos con la misma vara, porque hay técnicos que salen uno o dos minutos después y según el árbitro que te toque te expulsa o no. Entonces la calentura del Vichy también era esa, me parece, ¿no? Y tampoco es que salió dos minutos, fueron 30 segundos nada más. Podría haber tenido un poco de tolerancia a la Berni. En el caso de Capa está bien expulsado. Estuve por Capa pegar... Capa tiene más peleas que partidos ganados, ¿no? Algo así. Y lo peor es que él se... Es un buen técnico, che. No es mal técnico, pero parece que agarró River, se va a poner más nervioso. Tendría que hablar un poquito más en la semana, porque en la semana no habla nada. Tendría que tomarse un Valium en los partidos y ya. La otra vez lo estaban diciendo, tiene 74 años. ¿Tanto? Tiene 74 años, aunque no parezca. Es filósofo. Sí, filósofo, escritor o periodista. Yo sé que escribía en el diario Marca de Madrid, ¿es? Sí, de España. Y me parece que la mala actitud que tuvo Capa, aparte de transmitir desde el banco de suplente nerviosismo, que eso es lo peor que le puede llegar a hacer a River, más en este momento, es criticar al rival, porque cuando terminó el partido dijo que Banfield, la única arma que tenía era Walter Erviti, que era un excelente jugador y que lo único que hacía era tirar centros, y así le empataron a River y también así ganaron el campeonato pasado. Porque hay una disputa ideológica ahí. Entre los técnicos. Más técnicos, digamos, Falcioni representa una línea, Capa representa claramente la línea opuesta, entonces por elevación es eso, se pegan ideológicamente, digamos. Bueno, ¿tenemos algo más? No, eso, quería comentar eso solo nada más. Bueno, es momento entonces ahora a las 8 menos cuarto, 7:45, de darle el pase a Juan Pablo Bermúdez, que nos había prometido su columna. Sí, gracias.

Eso es una mirada empresarial, del tipo que exactamente está buscando una rentabilidad, hasta de un tipo que está llegando tarde. Exactamente, no está haciendo política, está dirigiendo la ciudad como si fuese una empresa, como si fuese su empresa. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Nos hiciste pensar. Gracias. Como siempre. Como siempre. Bueno, Matías, contame qué hay en materia de música, como para que nos distendamos un poco. Vamos a hablar un poquito de música, y en este caso de música y solidaridad, porque ahora el viernes 8 se va a estar realizando el festival recordatorio a los chicos fallecidos en la tragedia del colegio Ecos. Que ocurrido el 8 de octubre de 2006, murieron 12 personas, 9 alumnos, 2 docentes y el acompañante del camionero que produjo toda la tragedia. Bueno, fue en el año 2006, como decías, y desde hace 4 años se tomó como emblema. Muchos artistas de rock, de música, de lo que sea, participan de este festival que se hace todos los años en el Estadio Luna Park. Va a ser este viernes a las 17 horas. La entrada es un alimento no perecedero. También se consiguen donando zapatillas hasta el número 38, pidieron los organizadores. Y algunos de las bandas y artistas que van a estar participando van a ser La Bersuit, Los Decadentes, Spinetta, que aparte grabó un spot publicitando. Sí, tengo entendido que, si no me equivoco, tiene un hijo en Ecos y ese hijo es amigo de los chicos de Ecos. Bueno, él tiene un vínculo, no sé particularmente, pero por eso está involucrado en la causa. Está tan metido. Aparte van a estar los Tipitos y Javier Malosetti. Así que bueno, una buena muestra de que la música y la solidaridad pueden ir de la mano. Me acuerdo también no sé si había sido el Festival por la Paz que se hizo hace unos meses, en el que cantó Vicentico también en Palermo. Si no me equivoco, fue Argentina abraza Chile después del terremoto de Chile en febrero. Yo me quedé pensando, después de ver tamaña cantidad de gente, qué pasaría si ese festival se pudiera hacer todos los meses, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que en su momento hubo una polémica porque era Argentina abraza Chile, pero no Argentina abraza Argentina, ¿no? Porque acá también hay gente que está necesitada. Con todo el dolor después de lo que pasó en Chile, que 5 de los 9 estados quedaron arrasados y uno de los primeros países en responder fue Argentina, que mediante los aviones Hércules de la Fuerza Armada mandó ayuda. Sí, sí, Juan Carr también estaba organizando toda esa movida como siempre hace. Y bueno. Bueno, será entonces el viernes. Esto va a ser el viernes. Y lo último que tenemos, un recordatorio. Ayer se cumplió un año de la muerte de Mercedes Sosa y también se editó un disco que se llama Deja la vida volar. Es un disco que contiene los temas que estamos acostumbrados a escuchar de Mercedes Sosa y algunos inéditos que cantó, el tema del uruguayo Jorge Dexler que se llama Me Haces Bien, y la Celedonia Batista de la correntina Teresa Parodi. Así que bueno, Mercedes Sosa, recordemos, falleció a los 74 años, cantó mil veces por la paz de Argentina, también cantó en Israel. Y bueno, Juan quizás se acuerda, ¿no? ¿Cómo olvidar ese recital del año 83, cuando volvió la democracia, que hizo ella en obras con Charlie García, con Nito Mestre, con Antonio Tarragorroso. Y otra cosa que me sorprendió en su momento cuando falleció es aquel recital que dio en el exilio, en Suiza, creo que era en Suiza o en Bélgica, pero estoy casi seguro que era Suiza, donde había gente que estaba contemplando toda su música, digamos, tan atenta, y digamos, me sorprendió, ¿no? Sí. No sé por qué, digamos, verla que estaba desde tan lejos y todavía proponía no dejar su beta artística a pesar de todo lo que se vivía acá. Y me parece que en el caso de Mercedes Sosa no tomamos conciencia de lo que fue en su momento en todo el mundo, ¿no? No solo acá en Argentina. Quizás algunos pensamos que, bueno, Latinoamérica, Argentina, pero no, como decías vos, en Europa, en Bélgica, en países quizás impensados que le puede llegar a mostrar, a gustar. Donde también había argentinos exiliados, además. Exactamente. De ella. Por eso sí. Bueno, ¿y tenemos algo para escuchar? Sí, vamos a escuchar un tema de Mercedes Sosa, que también una de las cosas que quiero rescatar y que me gustaba mucho es la capacidad que tenía de adaptarse a cualquier ritmo musical. Recordemos, bueno, cantó folclore desde ya, rock, y en este tema que vamos a escuchar, que está muy bueno, que es lo cantó con René de Calle 13. A esta hora exactamente. Ahí estamos escuchando la voz, el tema se llama Hay un niño en la calle. Un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate.

sus hermosas palabras y tal vez incluso hayan influido para siempre el fallo. Están comprensivas y en alusión a esto, Kirchner dicen que celebró el fallo de la Corte en un acto. Lo celebró. Y dice que espera que la desinversión se pueda hacer el año que viene. Es decir, que le da un año más a Clarín. A ver, le da un año hasta el 2011. En el 2011 hay un año más, hasta el 2012. ¿Y pero qué pasa si el año que viene no gana? Eso te decía, que ver si él sigue hasta el 2011. Hay que ver qué pasa con la Corte Suprema. Nah, esta corte la puso él también, ¿eh? Por eso te digo, siempre puede haber otra servilleta. Bueno, así las cosas, porque entonces... pasa eso, la Corte se expide sobre la ley de medios y mantiene la cautelar sobre la desinversión, pero pone un plazo al juez, dice ámbito.com. El tribunal se declaró incompetente para analizar la cautelar porque no tiene sentencia firme y devolvió la causa al juez de primera instancia. Le ordenó a Edmundo Carbone fijar un límite de tiempo razonable al amparo de Clarín, recordemos es un amparo también, y no dilatar la resolución de fondo. Aclaró que la ley 26.522, es decir, la ley de servicios de comunicación audiovisual, está vigente. Bueno, ahí está la gran pregunta que estoy escuchando por estos días, es quién va a ganar. No sé quién va a ganar, porque es una guerra, la verdad, que nos tiene en el medio a todos encima, porque yo ya no lo dije acá, pero muchas veces lo conversamos con vos, Juan Pablo. Esta es una guerra de intereses donde los pobres, que son los que más deberían tener la atención de la presidenta y de este gobierno, están mirando sobre una guerra de medios. Medios. Está bien que forman opinión, que son el cuarto poder. Yo eso lo reconozco. Ahora, ¿se terminó el hambre? ¿Se terminaron la gente que no tiene casa, que duerme acá en la esquina? ¿Se terminó para que empecemos a hablar de los medios? No. Ahora, que tiene que haber más voces, que tiene que haber una pluralidad. Eso desde ya. Y que Clarín debe empezar a tener un poco menos de poder para que deje de fijar tanta agenda, también me parece. Ahora, de ahí a poner tanto énfasis. Es parecido a lo que decías vos mismo antes, al principio del programa, con el tema de las leyes. Si vamos a discutir a los medios en función de que eso de alguna manera le sea redituable, útil a la gente, bueno, bienvenido sea, pero coincido con vos en que es una discusión que interesa a pocos. Fíjate lo que le pasó a Cristina hoy. Recordemos, Cristina está en Alemania, fue para inaugurar el pabellón argentino en la Feria del Libro de Alemania, de Frankfurt. Una entidad mundial de diarios la recibió con una mala noticia. La Asociación Mundial de Editores le solicitó a la presidenta poner fin a los ataques de su gobierno contra los medios. Mirá vos cómo la recibieron, pobre. A diariazo la recibió. La criticaron por la pauta oficial y la ley de medios. Mirá vos, qué va a hacer. Otra información que me parece destacable, que parece que se solucionó la situación de Paranametal. Recordemos que estaban cortando la ruta hacia Santa Fe. El gobierno va a subsidiar a 900 empleados de Cristóbal López. Decí que eran de Cristóbal López, porque si no, no se solucionaba. Abonará 1.900 pesos a los trabajadores suspendidos y 1.200 pesos al tercio restante que quedará en la planta. Bueno, eso dicen. Con respecto a Paranametal, que era una situación que estaba también complicando bastante toda esta situación. Ah, mira esto, la toma de escuela llegó a Córdoba. El vicegobernador dijo que la protesta está politizada y arremetió contra Luis Juez. El Pichi Campana fue. ¿El Pichi Campana? ¿No te acordás que fue? Sí, claro, ¿cómo no me iba a acordar? Sí. Arremetió contra Luis Juez. Sí. No sé qué pasa. Esto. Bueno, señores, 8 y 3. Ha llegado el final de Término Medio. Va, ¿me recordás la vía de comunicación antes de irnos? Dale. Teléfono 419498. Por mail a terminomedio@hotmail.com.ar. También pueden escuchar la radio, que se escucha muy bien, en www.radiolibre.org.ar. Por aire también se escucha muy bien. Por aire también, pero por mail, por web, mejor todavía. En todo el mundo. Claro, exactamente. También nuestro blog, como te decía, donde pueden escuchar los programas anteriores, que es terminomedio.fm.blogspot.com. Bueno, Matías, muchas gracias por toda tu información del día de hoy. Gracias a ustedes. Ha habido un programa intenso, pero lindo. Sí. Como todos. Lo hemos como podido todos debatir y pudimos traer estos temas que a nosotros nos inquietan, pero también nos parece interesante para presentarle a la gente. Exactamente, y como siempre dar nuestro punto de vista acerca de desde un término medio. Recordemos, nosotros no tenemos una postura así como Pero bueno, sí tenemos opinión formada y es lo importante para venir a hablar de esto. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Te volvemos a ver la semana que viene? Me vuelven a escuchar. Perfecto. No, nosotros no, decir, bueno, sí, está bien. Está bien. Y Cristian Greco, gracias por la operación técnica, como siempre, cooperando con nosotros en esto que es Término Medio. Yo les agradezco a todos ustedes, los espero el martes que viene a las 7 de la tarde y les deseo una buena semana. Chao.